continúa el ciclo de conversaciones virtuales y en este caso el noveno foro de economía social hacia una agenda conjunta de la economía social y popular. Va a ser hoy, 21 de octubre a las 17 horas. Por eso estamos en comunicación con Pablo Izquierdoz, quien va a ser uno de los moderadores de estas charlas, de estos conversatorios, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día, Marco, y bueno, a todos los oyentes del Arranque de la Mosquitera. Buenos días. Bueno, ¿de qué se va a tratar este noveno foro de economía social? Muy interesante. Bueno, el noveno foro comienza, como lo dijiste recién, comienza hoy a las 17 horas. Obviamente que en este contexto va a ser en forma virtual. Es un ciclo de conversatorios que se va a desarrollar este miércoles, hoy día, y continúa el próximo miércoles a la misma hora y finalizaría el miércoles 4 de noviembre con un tercer conversatorio. O sea, son ciclos de charlas con paneles donde van a estar los distintos referentes de la economía social y popular de Mendoza, nada, en espacios de diálogo y de construcción de una agenda, bueno, obviamente atravesado por esta coyuntura de pandemia, de crisis y al mismo tiempo, bueno, cuáles son las respuestas que intenta dar esta otra economía que hace un tiempo que viene haciendo un trabajo, un desarrollo en la provincia de Mendoza y a lo largo del país. Interesante, Pablo, esto de poder, bueno, encontrarse, ya sea de manera virtual, pero por ahí para compartir experiencia de cómo se está sosteniendo también en pandemia esta economía, ¿no? La economía social y popular, cómo se sostiene en pandemia y en una cuarentena, ¿no? Totalmente. Y creemos, en la primer parte de la pandemia tuvo un impulso fuerte el tema de la comercialización. Yo creo que hay, bueno, numerosas experiencias en Mendoza, por eso hemos decidido arrancar hoy justamente con esta charla que hemos denominado Mercados de Cercanía y Circuitos Cortos de Comercialización hacia la Soberanía Alimentaria. Creemos que la pandemia puso en relieve también discusiones, situaciones que ya se venían dando. Recordemos que antes de que arrancara la pandemia se había sancionado la ley de góndolas, o sea, donde se hablaba del lugar de la economía social y popular en lo que es la canasta alimentaria, el contexto también de Argentina contra el hambre. O sea, hay mucha discusión, por eso el tema de los alimentos es central, el tema de las organizaciones en la provincia que vienen intentando generar formas de comercialización alternativa, reales, o ya más que una alternativa, ya tiene que ver con forma de abaratar un poco la canasta, que el productor llegue directo al consumidor con la menor intermediación posible, y si es una intermediación que sea solidaria, con valores de la economía social y no con lógicas especulativas como la que tiene el mercado, que fomenta la inflación y toda la situación que venimos atravesando en los últimos años. Uh-huh. Sí, ¿no? Importantísimo estos conversatorios porque, bueno, esto, ¿no? Lo que decís vos, los mercados de cercanía, cómo se han puesto en valor, intentamos también que se pongan en valor, ¿no? También, y por ahí, cómo se vio reflejado al principio de la pandemia y de esta cuarentena. Y también cómo los grandes hipermercados nunca dejaron de abrir, y por ahí vendían la gran injusticia de que vendían productos que no eran esenciales y los seguían vendiendo los supermercados, cuando el comercio de barrio, que también vendía productos, no sé, que no eran esenciales, habían tenido que cerrar. Sí, totalmente. O sea, por eso es muy importante. De hecho, muchas experiencias se han fortalecido de la economía social, empezó el reparto también de la gente de Lagunita y vecino suyo ahí con el tema de la carne. Después también estuvo experiencias como el Arca, ver colas ahí en organizaciones como el Arca, la verdad que es muy, muy importante, o los repartos de los bolsones de verdura, o las comidas preelaboradas de la cooperativa La Terre, que pudimos hacer un lanzamiento en simultáneo en todas las comercializadoras, incluso habiendo ofertas de sectores privados, pero fue una opción económica y política y social, es decir, arranquemos por acá, porque me parece que fortalecía en conjunto a este conjunto de organizaciones que con prácticas más o menos similares, distintas, pero que intentan de alguna manera hacer eje en esto, en vincular de forma directa al productor con el consumidor. Así que este foro nos interpela a todos de alguna manera, porque todos, muchos tenemos prácticas en la economía social, desde distintos roles, pero todos de alguna manera estamos hoy más sensibilizados en cuanto a fomentar este tipo de consumos, de una economía distinta, que persigue otros valores y la construcción de otra sociedad. O sea que como consumidores también hacemos una opción política a la hora de decidir si comprarle a un pequeño productor, a una organización, a un artesano, y no en un gran gran supermercado, que sabemos la lógica que tiene. Sí, qué importante esto, ¿no? Destacar que es una decisión política, ¿no? El dónde compramos, ¿no? Entonces, sí. es importantísimo esto, ¿no? Y la pandemia también lo ha puesto en valor. Y bueno, vuelvo a repetir, qué importante también poder ver en estos conversatorios de qué manera se ha logrado sostener y fortalecer estos espacios en pandemia y en cuarentena. Totalmente, y todo el tiempo están apareciendo nuevos espacios, las organizaciones sociales, gremiales, políticas, están apostando a construir este tipo de alternativas, así que, y también interpela un poco a las políticas públicas, provinciales, municipal, provincial y nacional, para acompañar, para que estos espacios puedan crecer, desarrollarse, y nada, y eso requiere mucho trabajo por delante, así que el foro intenta hacer un espacio, es decir, hacemos una pausa para ponernos a pensar nuestras prácticas y decidimos en conjunto cómo seguimos, interpelándonos entre las organizaciones y el Estado para que estas experiencias crezcan y se puedan desarrollar a lo largo del tiempo, sean sostenibles en el tiempo, no sean solamente una respuesta a la coyuntura. Claro, importantísimo esto también tenerlo como eje, ¿no? Fundamental. Pablo, bueno, comienza hoy, me decís, a las 17 horas y continúa el miércoles que viene. Sí, ¿a través de qué plataforma se puede ingresar a estos? Es a través de la plataforma Zoom, en las redes sociales, en Foro de Economía Social, en Facebook, en Instagram, está ahí el enlace de ingreso. Ahí, bueno, ahí en la radio lo tienen ahí, lo hemos compartido por WhatsApp, por las distintas redes sociales que habría. También es importante resaltar que, bueno, hoy vamos a tener a numerosas comercializadoras en este panel, desde la Arca, el Almacén del Buen Vivir, la Posta, lo que todo el sector de comercialización de la UST, el Almacén Andante, o sea, distintas experiencias de Mendoza van a estar hoy en este panel, y nos van a acompañar referentes nacionales, como es Eva Verde, que es una compañera que está a cargo hoy del programa Mercados de Cercanía, que está en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el área de comercialización que impulsa el Estado Nacional, y Alberto Gandulfo, que ya estuvo el año pasado visitándonos por Mendoza, un viejo conocido acá de las organizaciones, que está a cargo de la Comisión Nacional de Microcrédito, y que, bueno, que también vienen sensibilizados, acompañando un poco con políticas y también con una mirada puesta en la importancia de fortalecer estos sectores. Claro. A nivel nacional hay encarados también provincialmente, hoy existen registros a nivel provincial del RUE, y donde están visibilizadas las comercializadoras, y a nivel nacional también, eso también es muy importante, que bueno, las políticas estén en sintonía para que estos espacios se desarrollen, crezcan. Ah, también me olvidaba, desde el oasis este de Mendoza están las compañeras del Tomero, un almacén que también es otro espacio de comercialización. Importantísimo, muy muy abarcativo, ¿no? Este foro, por eso también es importante, ¿no? Diferentes experiencias, importante también tener presencia nacional, como decías vos, ¿no? Muy interesante, entonces, hoy a las 17 horas para comenzar este noveno foro de economía social y para seguir creciendo, ¿no? En conjunto. Totalmente, por eso a los oyentes de La Mosquitera, sabemos que hay muchas docentes del ámbito gremial, social, político, es muy importante, vecino, es importante esto porque nos interpela a todos como consumidores, en las organizaciones, muchas veces asistimos a ver a estos aumentos de precio en forma que te da impotencia, te da bronca, o sea, organizar la economía, organizar la producción y organizar el consumo es la única salida que tenemos para evitar los aumentos abusivos de precios, esta lógica inflacionaria o estas lógicas de especulación, o que sabemos muy bien que en las crisis siempre ganan los más poderosos, los que más a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lamentablemente, si no nos organizamos, pasa lo que ha pasado siempre en la historia argentina y mundial. Esto es parte de procesos de luchas mucho más amplio, y bueno, así que este foro intenta hacer algún tipo de respuesta a esta coyuntura y bueno, que pensemos entre todos cómo salir. Pablo, la verdad, bueno, importantísimo, ¿no? Seguir avanzando en esta soberanía alimentaria, como decís vos, muy importante. Te agradecemos, Pablo, la verdad, muy interesante, y bueno, estaremos de cerca a esto y remarcar que continúa el miércoles que viene también. Perfecto, sí, el miércoles que viene continuamos con la segunda charla, que va a ser diálogos entre la economía social y popular, y vamos a poner el acento en eso, en las actividades barriales, en la producción en los barrios, en lo que tiene que ver con la economía del cuidado, la construcción, también van a haber empresas recuperadas en el panel, o sea, y el sector de la economía campesina también, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. La charla de hoy tiene eje en la comercialización, y la que viene va a tener eje en la producción y el trabajo. Bien, bueno, interesantísimo. Pablo, que tenga buenos días, te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes. Muy buenos días.